virtual. Lindo día, ¿eh? La hermosa ventana que tiene el estudio de FM Riachuelo nos deja mirar un hermoso domingo. Es frío, sí, pero está bueno, está bueno, está llevadero. Ya empieza a ser el solcito más cercano a primavera. Bueno, hoy vamos a recorrer otras experiencias de construcción en los territorios, en nuestros barrios. Vamos a andar ahí conversando sobre una experiencia de deporte social. Y si no es el nombre, bueno, no sé, se lo ponen ustedes el nombre, pero una hermosísima experiencia de una escuelita deportiva en la unidad de producción social del Comedor Los Pibes. Y después vamos a estar también con una fundación, la Fundación Hábitat, donde participa Clara y Jaime, Hábitat y Salud Urbana, también tratando de mostrar esta inmensa diversidad de organizaciones que genera el campo popular en territorios urbanos, en este caso como el de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy domingo también, día de elecciones. Día de primarias, la primera vez que vamos a esta experiencia de primarias abierta. Una jornada más, pero una jornada que refuerza esta práctica democrática. Quizás no la ideal, pero sí evidentemente como la mejor manera de ir tratando de mejorar una sociedad que necesita mucho todavía de igualdad, de justicia, de equidad para los sectores populares, pero que evidentemente es esta la mejor manera de poder ir haciendo de la política una herramienta de transformación, de poder ir tratando de mejorar de una democracia representativa que tan bien no nos fue como expresión de los intereses de los sectores populares, pero en donde si le agregamos mucha más participación, mucho más protagonismo de cada uno de los actores en esta sociedad, seguramente podremos ir mejorando este sistema que no atiende demasiado a los sectores populares y que requiere de ir profundizando la defensa de estos intereses. Unas elecciones que, bueno, a levantarse, a ver que el día está maravilloso, que el día está lindo, a prepararse, a ir organizándose para ir a votar, porque hoy la energía tiene que estar puesta ahí, hoy la energía tiene que estar puesta en ir, en tratar de aprovechar lo mejor que podamos este instrumento y esta posibilidad, a seguir reafirmando el tener el poder para seguir adelante con las transformaciones necesarias y por lo tanto a darle pa'lante, que esto es alegría, que esto también es la lucha, que esto todavía tiene mucho por andar. Les recuerdo, los teléfonos para comunicarse son el 4301-6451, la dirección electrónica barrioadentro@gmail.com y bueno, ya vamos a ir dando la forma de comunicarnos en este programa. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con levantar el ánimo e ir preparándonos para esto que decíamos, esta hermosa jornada de protagonismo popular. Quería aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Ráfaga. Amor de ráfaga. Barrio Adentro. Quiero una de las cosas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Bueno, estamos en el estudio de FM Riachuelo, en el programa Barrio Adentro. Y como dijimos, vamos a ir recorriendo una experiencia de deporte social. Vamos a estar escuchando la producción que se hizo en el transcurso de la semana, que hizo Valeria Pexe, que aparte de estar en la producción, también es corresponsal del programa. Y estoy en el piso con Leo, que se va a presentar para que ustedes lo empiecen a conocer. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Lito? Buen día. Muy bien. Leandro Torta es un compañero que hace no mucho tiempo se acercó a la organización y que desarrolla una hermosísima experiencia de una escuelita de boxeo que vamos a escuchar juntos estas entrevistas que estuvieron haciendo en el transcurso de la semana que realizó Valeria. Vamos juntos a escucharlas y después hacemos algunas reflexiones con él. Barrio Adentro. ¿Cómo llegas a la organización? Bueno, yo los conocía porque, bueno, hace unos años que vivo acá en el barrio y los conocía del barrio, de nombre, de alguna referencia, tampoco tenía mucho detalle, no conocía el comedor, nunca había entrado y los veía en algunas marchas, no me acuerdo, algunas cuando fue el conflicto por la 125. Me acuerdo, tengo muy presente una en Plaza de Mayo, donde está el caballo de San Martín con todos los compañeros del comedor Los Pibes arriba del caballo de San Martín. O sea, siempre los veía con mucha simpatía, ¿no? También, de pertenencia al barrio. Tiempo después, digamos, yo nunca había militado. Siempre iba a las marchas, algunas marchas, solo. Y un día en una por la por lo de la ley de medios en el obelisco. Llego ahí al mismo tiempo que llega la gente del comedor, ¿no? que están entrando con todas las cañas y el manojo de banderas, ¿no? Esas banderas tan lindas, esos flameadores, que está, y digo, bueno, me dije, después de todo, las banderas son de quienes las levantan, ¿no? Entonces me hice de una bandera del comedor y me quedé con ellos. Y a la vuelta volvimos juntos, ¿no? Y mientras volvíamos, hablando con Mario y con Eduardo, ¿no? De qué hacíamos, de que hacía cosas con el boxeo, que entrenaba pibes, bueno, surgió la idea de hacer algo acá. Y bueno, hablamos y empezamos a armar el proyecto de boxeo con los chicos. Todo eso fue durante el año 2010, ¿no? Con mucha una convocatoria grande de chicos y espontánea, ¿no? De chicos del barrio, ¿sí? Uno, dos, va. Ahí va, otra vez, va. Que digo, al ser el boxeo un deporte individual, hay algunas cuestiones que desde lo colectivo en otros deportes se pueden trabajar mejor. En el boxeo es un poco más difícil, se trabajan algunas cosas de lo que es el trabajo de gimnasio, ¿no? De entrenamiento, de lo que es el, ¿no? la solidaridad, el compañerismo, pero esencialmente es un deporte muy muy individual. Por ahí en eso tienen la ventaja que se pueden trabajar mejor algunas cuestiones que tienen que ver con la voluntad, con el carácter, con cierta templanza, ¿no? Algunas cuestiones de capacidad de concentración. Es un deporte donde la voluntad nunca descansa, porque no tienen quien descansar, digamos. Uno en el boxeo está solo, no hay un compañero en quien delegar esa voluntad. Entonces la voluntad tiene que ser, ¿no?, en un sostenimiento permanente de eso, y eso es, trabajarlo con chicos es difícil. Barrio adentro. Barrio adentro. Me llamo Franco Nicolás Alves, tengo 9 años y vivo ahí en Palos y Aristóbulo del Valle. Es para defenderse. Te hace bajar kilos. A mí me ayudó un montón. Pesaba 43 y ahora peso 39. ¿Y después cuando terminan qué hacen? Vamos a comer acá al comedor y nos vamos. Barrio adentro. Bueno, Leo, la verdad que te decía fuera de programa, escuchar la grabación y escucharte y escuchar a los pibes, es muy lindo esto de haber visto tu primer llegada, cómo te fuiste acercando y demás. ¿Cómo se va pasando de ese encontrar un vehículo a través de donde uno canaliza ese sentimiento y ese compromiso militante a esto, a escuchar a los pibes, a verlos trabajar? Yo estuve varios días viéndolos cómo coordinan ahí las distintas tareas. Ahora, te pregunto, recién me decías vos, no te habías escuchado la grabación de lo producido en la semana. Ahora que te escuchaste, ¿qué te genera? Bueno, en principio sorprendido, ¿no? Porque bueno, la verdad que no había escuchado nada, no estuve presente cuando los chicos grabaron y eso, bueno, pienso que ahora escuchándome y escuchando, ¿no?, mi propio relato de la manera en cómo yo llego a esta organización, digo, uno después es fácil resignificar, ¿no? Uno va resignificando su historia hacia atrás, pero digo, bueno, eso evidentemente habla de algo que no es casual, digo, no es, eso que parece que sucede de casualidad no habla de una búsqueda, de una necesidad más bien, no de una participación en algo, en un mundo y en una vida un poco más colectiva, ¿no? Y, digo, esto de hablar, ¿no?, de ser un tipo que iba a las marchas solo a a ir ahora con, sé, con 200 compañeros, ¿no? Compañeros y muchos de ellos ya amigos, casi. Entonces, bueno, la verdad que me emociona bastante. Sí, de alguna manera eso es uno de los intentos del programa, mostrar la cantidad de héroes anónimos, de patriotas que cotidianamente encuentran un vehículo que por lo general es reivindicativo, pero que a partir de él canalizan ese compromiso militante, ese honrar la vida, como dice el tema, ¿no? Por eso es muy fuerte para nosotros el tratar de mostrar las distintas maneras en que se pasa, como bien vos decías, Leo, de lo individual a lo colectivo. Cómo va pasando dentro de nosotros, de lo individual a lo colectivo. Es tan gráfico esto. Cuando vos contabas los compañeros arriba de la estatua que está en Plaza de Mayo de San Martín, arriba del caballo. Bueno, qué sensación está bien tan bien descripta, ¿no? Y vos algo que dijiste que me parece realmente digno de resaltar. Las banderas son de los que la levantan. La pelota tiene un chichón de cuando aquel tren la agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. La zanja marca el lateral, el cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Canchita feliz, picado de ayer, la vía del tren, todo el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja, para che, te toca atajar, remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el eco de un gol. Vení, vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Un siso sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez, como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez lo verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez. A las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un río corazón. Jugamos sin orzar. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzar. Escuchábamos a La Guardia Hereje con el tema Orsay, interpretado por Jorge Marcelo Alorza Pandelucos, que fue oriundo de La Plata, que vivía en el barrio de Tolosa y que nos dejó a los 39 años en el año 2009. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Continuamos en el estudio de FM Riachuelo, Barrio Adentro, hermoso día, seguimos siempre destacando esta maravillosa ventana que tiene el estudio de FM Riachuelo, que nos permite disfrutar de un hermoso domingo, donde estamos, como decíamos al principio, en día de elecciones, en día donde vamos a votar, en día donde reafirmamos que esta, si bien no es la ideal, es la mejor manera de ir transformando esta sociedad por la vía democrática. Seguimos acá con Leandro Torta, Leo, como normalmente le decimos acá en el Comedor Los Pibes, en la organización, profe le dicen algunos, muchos le dicen profe, en realidad muchos le dicen profe, porque al estar centrada su tarea en la escuelita de boxeo, bueno, esto es bastante habitual. Leo, tenía ganas de que sigamos escuchando la producción que hicieron con Valeria Pese y que en todo caso después seguimos analizando. ¿Escuchamos? Barrio adentro. Mirá, el objetivo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la creencia de que, bueno, no solo el boxeo, sino el deporte, digamos, como herramienta de reconstrucción del tejido social, ¿no? Tan deteriorado en estos barrios, me parece que es una herramienta de las que más se pueden aprovechar, digamos, por lo que permite trabajar, digamos, no solo en el desarrollo de los chicos y en el crecimiento, sino más en lo social por las cuestiones que tienen que ver con lo vincular, ¿no? Empezar a vincularse con otros chicos, ¿no? Acá también van socializando. Yo pensaba en el tema del Paco, por ejemplo, que hay muchísimo en el barrio, de ir a un afano, ¿entendés? De la historia que a lo mejor tiene el barrio de resolver como se puede. ¿Vos lo ves eso? Como sí, yo no creo, la verdad yo no sé si alcanza con el deporte, creo que es el deporte y en todo caso algunas otras cosas más, pero creo que en ese aspecto sí suma. Creo que no basta con creer eso, ¿no? Con creer que los chicos haciendo deporte se alejan definitivamente de eso, porque acá están un rato, entrenan y después siguen conviviendo con la misma realidad. Pero uno, dos, tres, va. Va, otra vez, va. Si tuvieras que soñar con un paso más que pudiera dar el boxeo como deporte en esta organización, ¿cuál sería? Sí, que creo que, bueno, que como proyecto armarlo, empezar a articularlo con otras cuestiones, digo, con algunos asuntos de salud, de poder acercar gente que pueda dar algunas charlas a los chicos, ¿no? de la necesidad de tener algunos cuidados. ¿Cómo que qué te encontraste, por ejemplo, con pibes con qué falencias en salud? Mira, la principal es que son chicos que por ahí tienen carencias en los estímulos tempranos, ¿no? Digo, por la realidad que más o menos vivimos todos y de la que nos criamos, ¿no? Con padres que por ahí tienen que trabajar muchas horas y no tuvieron el tiempo cuando son chicos de tener un rato para patear una pelota con ellos o de incentivarlos a que vayan a llevarlos a algún club, ¿no? Uh-huh. Se han criado en la calle, pero en la calle como se crían acá, sentados a la puerta, no haciendo nada, ¿no? Tampoco hay demasiados lugares. También entre las cosas que hay que trabajar ya, ¿no?, en una escala mayor, es la disputa de los espacios públicos, ¿no? Los pocos espacios que hay están dedicados a otra cosa, no es a la especulación inmobiliaria. Acá tenemos en el barrio los espacios de deporte, hay un polideportivo de la municipalidad que está entregado como pago político, ¿no?, como moneda de pago, y funciona como un espacio de alquiler, ¿no?, como si estuviera, como si fuera privado. Barrio adentro. Barrio adentro. Me llamo Marco, soy de La Boca y tengo 17 años. Un compañero acá del comedor me dijo que cae bocheo y está bueno. Aparte está bueno porque te saca de casa un rato en la mañana, te saca de todos los problemas de tu casa. Te saca todos los problemas de tu casa y no, después estás en familia de vuelta, todo, pero estás con unos amigos, que sea. Barrio adentro. Bueno, la verdad que lindísimo, un hermoso trabajo, Valeria, Leo, la verdad que un hermoso trabajo de producción de la semana. Creo que fue acertado el no hacer solamente una nota con voz en el piso, sino ir ahí, a donde está el corazón de la actividad de ustedes, que es la escuelita de boxeo. Leo, recién entre una de tus intervenciones decías que no alcanzaba con esto, que faltan algunas cosas más. Y después agregabas, bueno, sí, lo de la salud y demás, pero si nos tenemos que referir al eje central, al trabajo de transformar esta sociedad, cuando hablas de que faltan algunas cosas más, ¿por dónde te parece que va la cosa? Mira, yo creo que en principio el deporte social tiene que cumplir con dos condiciones, ¿no? Que la primera es que sea para todos, y la segunda es que tiene que estar cerca. Además, si no está cerca, no es tampoco para todos, ¿no? Entonces ahí me parece que chocamos con dos concepciones que se oponen a esto, opuestas, ¿no? Casi a esto, cuando decimos que tiene que ser para todos, bueno, para que sea para todos, creemos que el deporte social no tiene que seguir la misma lógica que el deporte de rendimiento, ¿no? Por una sencilla razón, el deporte de rendimiento es excluyente, ¿no? Es una lógica donde los más aptos, los que reúnen condiciones que son innatas, ¿no?, que tienen que ver con la biología, con la genética, esos avanzan y el resto van quedando relegados, ¿no? Entonces, bueno, el deporte social tiene que correrse de ese lugar, ¿no? No puede seguir esa lógica. Y lo que vemos es que las políticas de deportes no se apartan de eso, digo, ni las políticas ni a veces, ¿no?, quienes estamos a cargo de, ¿no?, de ciertos lugares, como se dice, los entrenadores y los profes tampoco, ¿no? Nos cuesta a veces corrernos de ahí. Y, por ejemplo, a mí me indigna, ¿no?, un poco. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado, ¿no?, que se exhibía a un chico que había sido descubierto en los Juegos de Vita, ¿no?, que bueno, había ganado una medalla de oro tirando una jabalina a 80 metros de distancia, ¿no? Entonces a este chico se lo descubre en los Juegos de Vita y se lo beca, se lo ayuda, se lo lleva al CENART, ¿no?, que es un centro de alto rendimiento maravilloso, que está muy bien, y gana una medalla de oro en, bueno, no sé qué juegos, creo que en las Olimpiadas juveniles, ¿no? Todo eso está muy bien. Lo que me parece que no está bien es exhibir eso como el triunfo de una política de deporte social. Digo, un torneo, un campeonato, por más multitudinario, por más masivo que sea, no deja de ser un mecanismo de selección, ¿no? Entonces es una forma casi brutal de darwinismo, ¿no? Que mide todo en términos de éxitos o fracasos. Entonces enoja un poco, ¿no? Digo, habría que decirle a esta gente, si es que no lo sabe, qué es lo que pasa con el resto, ¿no? Con los que quedan afuera en primera ronda, que son la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos? Bueno, hay que contarles qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el petizo de brazos cortos que tiró la jabalina a 15 metros? Bueno, ese pibe vuelve acá al barrio, ¿no? Donde no tiene mucho para hacer, ¿no? Entonces se sienta en el cordón, se queda un rato contento por haber participado de una competencia, pero contento un ratito hasta el tiempo que tarda en venir otra realidad a llevárselo puesto, ¿no? Entonces a esta gente hay que decirle que eso sucede, que eso no es una política de deporte social, que eso no puede serlo. Y no es que estén mal ni los Juegos Evita, ni el CENAR, ni apoyar el deporte de rendimiento. Digo, está muy bien. Pero sin lo otro no se puede. Que además, digo, trabajando lo otro también se trabaja en ese sentido, ¿no? Porque si realmente se trabajaran los barrios con el deporte social, habría más chicos, ¿no? En condiciones de llegar al deporte competitivo de otra manera, ¿no? Un chico de 14, 15 años, y para algunos deportes ya es tarde. Si quiere empezar a entrenar, ¿no? Pues hay tiempos biológicos, ¿no? Entonces no se puede. Entonces ese me parece es el primer error de concepción, ¿no? Pero, o sea, y el segundo me parece que es el, ¿no? Esto que decimos que el deporte tiene que estar cerca, bueno, que tiene que estar en los barrios. Y ahí, bueno, ahí chocamos con otro error de concepción, que es el cómo se piensan y cómo se utilizan los espacios públicos. ¿No? Es todo un tema ese. Gracias, Leo. Gracias, Leandro Torta, el profe. Lleva adelante en la organización Los Pibes, en la unidad de producción social, una escuelita de boxeo. Hermosa nota que a nosotros también nos hizo darnos cuenta de que a veces la cultura y el deporte están vistos aún en nuestras propias prácticas de las organizaciones como un elemento aleatorio, como un complemento, casi a veces puesto en el lugar del divertimento. Y hay que reflexionar mucho más sobre esto. Es una herramienta de transformación, es una herramienta que acciona fuertemente en la recuperación de aquellas heridas que nos dejó la noche negra neoliberal de los 90. Es un tema que tenemos que tomar más a fondo, y por eso al principio habíamos tenido, ¿te acordás, Leo?, la idea de hacer como algunos micros de deporte social, y la verdad que escuchando la nota de ustedes, escuchando la experiencia de ustedes, dijimos no, esta es claramente una manera más de cómo se construyen los territorios a partir del despliegue y de la construcción de una experiencia de tipo deporte deportivo, de deporte social. Por eso vamos a seguir con estos temas, vamos a seguir en otra nota, seguramente profundizando esta experiencia que lleva adelante Leo en la organización, y vamos también a conocer otras realidades en otros territorios, en otros barrios que también desde este eje trabajan para, como decimos muchas veces, para defender todas las conquistas que hemos logrado en estos últimos años, pero también, fundamentalmente, vamos por todo aquello que todavía falta. Gracias, Leandro Torta. Reitero, allá me dicen de la producción, me ayudan de la pecera. Ahí German me recuerda que diga los números para comunicarnos. Los teléfonos 4301

que muestra que barrio adentro el deporte también organiza. Bueno, gracias Vale, gracias Luciano por la llamada telefónica. Seguimos acá en el programa Barrio Adentro. Hermoso domingo, seguimos diciendo hermosísimo hoy el sol. A prepararse, a ir a votar, ¿eh? Estamos con otra experiencia de este hermoso universo organizacional que es capaz de producir esta ciudad. Muchos la critican, que es una ciudad que medio pelo, que esto, que el otro. Yo les digo, métanse en lo profundo del corazón de este pueblo, de la ciudad de Buenos Aires. Pucha, hay todavía mucho para seguir adelante. Esta experiencia es una fundación, tiene poquito tiempo, ya ellos nos van a contar. Se llama Hábitat y Salud Urbana. Está en el corazón de Almagro, está a metritos nomás de Corrientes, Palestina 774. Y estoy con dos amigos, dos compañeros, dos militantes que llevan adelante esta experiencia organizativa. Buen día, Clara. Buen día, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Lito. En un hermoso día. En un hermoso día. Hola, ¿qué tal, Lito? Con sol, con bastante sol. Bueno, la idea es, este programa intenta poder mostrar ese inmenso universo de organizaciones, de experiencias colectivas, de experiencias asociativas que tiene esta ciudad. ¿Qué pensaron? ¿Cuándo se les ocurrió? ¿Por qué se les ocurre, después de tanto tiempo de experiencia militante, construir, armar, pensar, organizar la Fundación Hábitat y Salud Urbana? Contame. Como vos decís, esto tiene una historia, que es la historia personal de cada uno, del cariño que le tenemos a esta ciudad y a este país. En lo personal, yo soy psicoanalista, tengo práctica privada y pública, pero no puedo entender a la salud mental, como se la llama habitualmente los organismos públicos, sin la salud social. Y esta hipótesis que tengo, que se corrobora, es que no se trata de enfermedades, se trata de cómo los ciudadanos, cómo las personas habitamos la trama social. Y para mí este es el problema central, un desafío de esta época, local y mundial. Y así nació, junto con el arquitecto Sorín, pensar la salud y lo urbano en un lazo. Pero no solo eso, lo pensamos también como un proyecto colectivo, que pueda unir lo académico, al cual pertenecemos, pero que a veces queda un poco encerrado en sí mismo, nosotros mismos como académicos, las instituciones públicas, en las cuales también a veces quedamos encerrados, y empezar a agujerear esos pequeños grupos, digamos, esos grandes grupos por ahí, y pensarlo como una trama de proyecto colectivo donde las organizaciones sociales, bolito de esto sabés, las organizaciones sociales, los académicos, los investigadores, los profesores, aquellos que trabajan en campo, tengamos un espacio que lo vamos creando de a poco en una trama colectiva donde todos participemos con lo que no sabemos cada uno y con lo que sabemos cada uno. Y bueno, en este sentido estamos haciendo despacito, con poco tiempo, esta empresa, digamos, de trabajo, ¿no? De este emprendimiento. Efectivamente es un espacio para nosotros súper que causa mucha efervescencia en nosotros, porque permite localizar en la fundación tareas, acciones y espacio de investigación y de reflexión que de las otras formas no son posibles. Y también nos permite no solo a nosotros hacer cosas, sino llamar a jóvenes, que no es por la edad lo joven, sino a jóvenes profesionales de distintas disciplinas. Y lo joven no es por la edad, lo joven es porque las transformaciones van tan rápido que ningún programa académico lo puede alcanzar. Entonces, tener esa dinámica y esa agilidad para producir ese nuevo pensamiento, esas nuevas acciones, nos parecía que era un lugar de privilegio para los jóvenes, aunque no seamos jóvenes. Che Jaime quiere decir, no el arquitecto Jaime Sorín. Che Jaime habla de un compañero que hace muchos años militamos juntos y que para nosotros es un orgullo, que dé una mano militante con la organización Los Pibes ya hace muchos años. Jaime, militante también de Carta Abierta, y nos conocimos, no sé, creo, Jaime, como hace 8 años, cuando estabas en el IBC, ahí en vivienda. 10 años, me dice. Bueno, es decir, es lo que vos decías, Clara, somos jóvenes, pero hace mucho tiempo. Exactamente. Somos jóvenes ya de varios años de joven. Sí, sí. Platón decía que la causa siempre es joven. Exactamente. Bueno, che, Jaime, escúchame, esto de hábitat y salud urbana, es decir, ¿dónde está la relación? En una temática que, por cierto, vos trabajás muchísimo, ¿no? Toda la cuestión del hábitat, con esto de la salud urbana. ¿En dónde aparece el nexo en el hábitat ligado a la salud urbana? Sí, bueno, Clara lo que planteaba era un tema de relación por su profesión, partiendo de la salud mental, tratando la salud mental como un tema social. Desde el punto de vista del hábitat, lo que ya está absolutamente comprobado es que es el hábitat saludable, o sea, cuando se evitan todas las situaciones que todo el mundo conoce, de deterioro, no solo físico, sino también de relaciones internas, en una vivienda hacinada o en una vivienda, sí, física, como no solo la de las villas, ¿no es cierto? Hoy los problemas de deterioro son mucho más, quizá mucho más complicados en, por ejemplo, los grandes conjuntos que construyó el Estado en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, que no tienen mantenimiento. Entonces hay humedad adentro, vive mucha gente, hay hacinamiento, los baños están destruidos. Es decir, los chicos entonces empiezan a tener situaciones respiratorias que uno antes las veía en las villas, pero que ahora la ve en las casas tomadas, en los conventillos, en estos conjuntos. Y bueno, ya está más que comprobado que la relación entre el hábitat y la salud es absolutamente íntima, ¿no? Es decir, es casi imposible tener un buen plan de salud desde el punto de vista estatal si no hay también simultáneamente un buen plan de mantenimiento o de construcción del hábitat. Es decir, están totalmente relacionadas la vivienda con la salud. Eso te lo dice cualquier médico de hospital, ¿no? Que vos vas, especialmente en la zona sur, donde hay una cantidad de enfermedades que están originadas por la mala condición que tienen las viviendas, ¿no es cierto? Bueno, eso es un tema central. Después tenés otro tipo de relaciones, que son qué es lo que pasa en la calle, la basura, la suciedad, el riachuelo, sino en la cuenca, no solo el riachuelo, sino en la provincia de Buenos Aires y diferentes cuencas, que generan una cantidad de situaciones de salud que están relacionadas con el deterioro en el hábitat, ya no desde la casa, sino desde el ámbito urbano. Bueno, entonces estas dos cosas son están tremendamente unidas, y bueno, y por eso hicimos esta fundación uniendo estas dos palabras, ¿no? Hábitat y salud, que le pusimos urbana porque había un tema de hay algunos temas legales que cuando uno saca una fundación tiene que resolver, pero que, por ejemplo, estuvimos trabajando en el Chaco con los Tobas, en el Impenetrable, en una investigación que estamos tratando de que se pueda llevar a cabo sobre el Chagas. Bueno, ese tipo de, eso es lo que hace la fundación, es tratar de ver cuáles son la relación íntima entre un hábitat adecuado y una salud necesaria. Una cosa que me surge ahí del planteo que ustedes hacen, ustedes tienen una mirada medio cuestionadora sobre ciertas organizaciones más concebidas como ONG, y donde el trabajo profesional o intelectual está casi como parcelado con la base social o las organizaciones sociales y demás. Casi ustedes llaman a reflexionar cómo debe ser la articulación entre sectores que más naturalmente conviven con cuestiones más académicas y el trabajo con organizaciones de base. ¿Esto es así, me parece, o metí el dedo en la llaga? No, es interesante. Nosotros tenemos una hipótesis de trabajo. Partimos de una hipótesis de trabajo. Esto no quiere decir que las otras formas no tengan vigencia. Sí, nosotros hacemos un cuestionamiento al asistencialismo. O sea, nosotros pensamos que el asistencialismo es realmente rebajar al otro. Entonces, lo que hay que pensar es en un trabajo mancomunado y reconociendo, porque para mí es fundamental, que los académicos no sabemos muchas cosas que las organizaciones sociales saben, y que las organizaciones sociales no saben algunas cosas de los académicos. Por lo tanto, para nosotros es extender la noción de cultura. Para nosotros, por lo menos nuestra hipótesis es que sociocultural, en lo sociocultural estamos todos, más allá de lo que hagamos cada uno, del lugar que nos toque, sociocultural es todo. Entonces ahí ya no es una cuestión de asistencia, es una cuestión de atención, de prestar atención. Todos tenemos que prestar atención a lo que ocurre, a lo que hay que saber, y cada cual lo hará desde el lugar que la vida le asignó, de lo que eligió, pero que de ninguna manera creo que lo cuestionador es que nosotros no pensamos en términos de asistencialismo. Y eso quiere decir un pensamiento inclusivo, porque el asistencialismo, paradojalmente, es tener en cuenta a los demás y al mismo tiempo es excluirlos, porque no pueden entrar al campo de los saberes. Y nosotros pensamos que eso no es así. Veremos qué nos da nuestra hipótesis como resultado. Es un experimento, les diría. Veremos, veremos. Vamos a seguir con este tema y vamos a seguir con la Fundación Hábitat y Salud Urbana. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos al estudio de FM Riachuelo, programa Barrio Adentro. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Preparemos. escuchábamos a bajo fondo con el tema Naranjo en Flor. Y para comunicarse con Barrio Adentro podés hacerlo al 4-301-6451 por mensaje de texto, al 15-5451-2139 por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, sino búscanos en internet fmriachuelo.com.ar. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Continuamos en el estudio de FM Riachuelo. Estamos con Clara y con Jaime de la Fundación Hábitat y Salud Urbana en el corazón del barrio de Almagro. Chicos, ¿cuánto hace que largaron la fundación? 3 años. 3 años ya. Epa. 3 años, pará. Porque 3 años, esos fueron 3 años de múltiples trámites horribles, presentaciones, cosas, para formalizar una fundación en serio. Vos sabés que hay sospechas, pero hemos podido formalizar la fundación con todos sus requerimientos. Entonces, los 3 años también abarcan todas las tramitaciones, todos los requisitos que tuvimos que cumplir y que para nosotros era muy importante que nuestro trabajo sea legal y legítimo. Muy bien. ¿Qué hacen? ¿Qué cosas están haciendo desde la fundación? En estos 3 años te voy a nombrar una secuencia. Nuestra atención está puesta en lo social y en lo cultural. Hemos hecho clases en la universidad, cursos en la Biblioteca Nacional, reuniones que llamamos laboratorios de idea o conversaciones de distintos temas. Eran cosas unitarias muchas de ellas, pero también hicimos proyectos. Las actividades unitarias, está el umbral Encuentro en las Esquinas, que esto es los arquitectos y los urbanistas se encuentran a discutir el territorio y el poder. Bueno, luego hicimos algunas tareas que tenían que ver con los síntomas, el hábitat como síntoma social y pensar cómo incide la vivienda, el modo de vivir de la gente. Eso fue un curso. En este momento estamos trabajando otro curso que son los síntomas como síntoma social, cómo tratar a lo social del síntoma. Pero también tenemos espacios de pensamiento, donde estamos dando un seminario que se llama Retórica, Psicoanálisis y Política, en convenio con la Universidad de San Martín, para posgrado, con una concurrencia del país, lo cual nos pone muy contentos, porque es un modo de pensamiento crítico, en donde viene el profesor Ernesto Laclau, estuvo el profesor Jorge Alemán, bueno, y algunos otros, la profesora Leonora Arfuch, yo misma, Paula Biglieri, o sea, desde distintas perspectivas que haya jóvenes profesionales que puedan pensar la política desde otro lugar. Esto es la parte, digamos, intelectual. Pero también hicimos programas que se llamaron Tender Puentes. Para nosotros hicimos 1, 2, 3, ¿no? O sea, vamos haciendo Tender Puentes. Ustedes saben que con ustedes tenemos esta cuestión de lazo fuerte. Y bueno, la primera vez fue generar un espacio cultural. El segundo Tender Puente fue que haya una biblioteca, que tenga una computadora, cosas que hicimos en lazo con la Secretaría de Cultura de la Nación, lo cual estamos muy agradecidos. Pero ahora, nuestro último proyecto, pensando en lo sociocultural y dejando a Jaime que cuente lo que es de cuestión territorial, es muy interesante que nos pusimos a trabajar sobre la convivencia social. Hace 1 año y medio, todos, vos sabés, Lito, que han participado todos. Y hoy es un producto hecho con la Secretaría de Cultura, que lo que queríamos hacer es un producto cultural con acción social. Y es un libro, un medio de comunicación, lo llamamos a un libro, para hacer actividades. El libro se va a llamar Imágenes y Relatos de lo Barrial, para aportes para la convivencia. Y de eso vamos a estar todos involucrados. Clara, ¿es un libro que es solamente para leer? No. Rep lo va a dibujar, lo está dibujando. Y el hecho es que con ese libro, que son pequeños aportes, pequeños relatos, un libro pequeño, hacer actividades con ellos, o sea, juntarnos a leer algún pedazo, a que hagamos música con eso, a que hagamos un debate con la acción social, o sea, en organizaciones. No se vende el libro. ¿Se va a repartir? El libro se reparte, se distribuye para todos aquellos que quieran hacer alguna actividad social. O sea, es un producto cultural para la acción social. Bien, es decir, es un disparador, porque no solamente va a servir para leerlo, sino que de alguna manera va a ser generador de cosas posteriores a tener ese libro en cada casa. En cada lugar, no es que nosotros le vamos a pensar las cosas, que con ese libro le sirva para pensarlas. Bien, bien. Entonces, me parece que es multiplicar. Jaime. Bueno, sobre el libro, si te puedo decir algo más. Es decir, la idea nuestra era empezar a discutir lo barrial, ¿cierto? No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que de algún modo todas las grandes ciudades y las medianas tienen barrios en donde suceden historias cotidianas. Y vos sabés que ya hoy en día además hay muchísimas discusiones acerca de los temas de seguridad, de violencia, de cómo se tiene que trabajar la seguridad desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de la sociedad. Así que bueno, lo que esperamos es que este libro, a través de los textos que tiene, de los dibujos de REP, sirva para ir generando actividades en los distintos lugares que pongan en discusión los temas que hoy están más en boga, ¿no? Es decir, si tenemos que discutir sobre la seguridad, discutámosla en serio, discutamos cuál es el papel de la sociedad, no solo el papel del Estado, no siempre exigirle solo al Estado. Y este es un papel que las fundaciones, por ejemplo, como la nuestra, tiene que asumir y ha asumido desde el principio, ¿no? Es decir, en los 90 las fundaciones eran negocios para suplantar al Estado. Y el Estado contrataba fundaciones, se quedaba con un buen porcentaje de la fundación, y se hablaba de la gobernanza, de la gobernabilidad a través de las fundaciones. Hoy nosotros pretendemos que las fundaciones sirvan como puente entre el Estado y las organizaciones sociales en aquellos lugares a donde el Estado le cuesta, por su burocracia, por distintas imposibilidades, por cómo está constituido. A veces es más ágil el trabajo a través de una fundación, siempre y cuando esta fundación se asuma realmente como parte de la sociedad y no como parte de un negocio. Así que bueno, este libro va orientado hacia eso. La Secretaría de Cultura lo apoyó. Esperamos que la Secretaría de Seguridad o el Ministerio podamos trabajar también junto con ellos, porque a través de las actividades barriales que viene realizando el Ministerio de Seguridad, creo que el libro puede servir también como para ser trabajado. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que es todo un tema también, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchos mitos en cuanto a las fundaciones. Y bueno, ustedes saben que este año se cumplen los 10 años del 2001, del 19 y 20 del 2001. Y nosotros estamos con una idea de realizar un encuentro, porque entendemos que el actor, el sujeto social, el emergente, que desde los 90 viene resistiéndole primero a la noche negra neoliberal y se fue organizando de una cantidad de maneras muy plural y muy diversa, es la fuerza motriz principal del cambio social que se está dando en la Argentina como parte de un proceso regional, y ya podríamos también hablar de un cambio de época a nivel mundial. Vamos a seguir con estos temas, porque también la fundación que ustedes representan es parte también de ese sujeto emergente, de esas experiencias organizativas que van surgiendo en los últimos 20 años de lucha de nuestro pueblo para imaginar un futuro distinto, una segunda etapa emancipatoria en la región. Gracias, gracias Clara, gracias Jaime. Fundación Hábitat y Salud Urbana, Palestina 774 en el barrio de Almagro, una organización también muy amiga y entrelazada con el Comedor Los Pibes. Vamos adelante con un tema musical y seguimos ya hacia el cierre de este programa de Barrio Adentro. La bolsa de la vida. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, escuchábamos recién Botija Rapado, el último tema del programa, porque nos estamos yendo, mil disculpas con los horarios, seguimos aprendiendo a ver cómo metemos en caja horaria todas las cosas que tenemos en la semana preparadas. Acá me dicen desde el otro lado de la pecera que pague media hora más. Y bueno, ya veremos, German, hay que conseguir fondos, ¿eh? Hay que conseguir fondos porque en algún momento nos vamos a un programa de 2 horas, sin duda que sí. Bueno, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, amigas, amigos, domingo, programa Barrio Adentro. ¿Quiénes hicieron este programa? Acá me pasan los machetes porque si no Lito se olvida. German, gracias desde la operación, gracias desde los equipos, el director artístico de esta radio, FM Riachuelo. De lujo la operación, gracias. Valeria, la producción, muchas gracias ahí por ayudar mis todavía deficiencias en cómo se conduce un programa como este. Gracias. Gracias Leo por ser parte del programa, por estar sacando fotos también, por tu nota hermosísima de deporte. Gracias Leo. Sábado que viene nos vamos a estar volviendo a encontrar, a las 11:30 estamos en el programa de Barrio Adentro. Yo quiero terminar recordando una frase que decía Leo en una de sus intervenciones y que me parece ajustada. En estos tiempos en donde reafirmamos cada vez que podemos que estamos defendiendo lo conquistado y que estamos yendo por todavía todo aquello que faltan. Y la verdad que me parece una frase digna de recordar porque nos contiene, porque nos emociona, porque nos compromete, porque puesta en la palabra de un militante del último tiempo que se sintió sensibilizado por aquellos que salían a la calle y levantaban sus banderas y con mucha pasión, con mucho amor, con mucho compromiso, construyen patria todos los días en cada uno de nuestros territorios. Compañeros, Leo nos decía en una de sus contestaciones, las banderas son de los que la levantan. Gracias Leo por levantarla. Sin duda el oso también te está mirando. Y también se pone contento porque uno más se sumó a la pelea. Gracias. Vienen los de atrás. Yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillo, pistola, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Y mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Hacia atrás vienen conmigo.